de nuestros apetitos culturales que vienen siendo satisfechos en la medida de lo posible gracias a gran esfuerzo de producciones, de artistas, de músicas, músicos, teatreres, bueno, hay de todo, como siempre en La Pampa, pero incluso un poquito más, sobre todo después de la pandemia, como siempre decimos, nos sirvió de alguna manera para volver a valorar nuestros consumos culturales y el trabajo que hacen quienes son artistas desde que se les chocaron las células. No sabemos qué pasó con esas personas que hoy por hoy son fundamentales para nuestra vida, para nuestro desarrollo y también para nuestro disfrute, ¿por qué no decirlo? Y la capital pampeana no escapa al dele que te dele que propone el mundo cultural de nuestra provincia. Es así que, por ejemplo, desde el viernes pasado, cuando a las 20 horas se inaugurara una muestra en el Centro Municipal de Cultura, que podemos disfrutar de Suspiros, Suspiros, una exposición de escultoras piquenses como Viviana Titarelli y Gabriela López, con quien vamos a hablar ahora y por eso le agradecemos y le damos la bienvenida. Hola Gabriela, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes. No, bueno, gracias a vos por comunicarte. Bueno, la verdad es que no sabemos que es de la vida de una escultora Gabriela a la siesta. No sabemos si las esculturas duermen la siesta o no, pero No, mira, por lo menos esta no. No, yo soy docente a la mañana, trabajo toda la mañana en la escuela. Entonces, desde las 3 más o menos estoy hasta las 7, 8 en el taller. Mi trabajo de escultura lo hago en esta hora de la tarde. No hay espacio para la siesta. Nosotros también creemos, no. Gabriela, que la siesta es una parte del día, nada más. No es necesariamente esa vieja figura de que sí o sí se bajaba la persiana, ¿viste? Y lo mandaban a las criaturas a la cama. Bueno, bienvenido a, entonces esta aclaración. Viviana, de que hay un momento para laburar y no nos imaginamos del todo cómo es el taller de alguien que se dedica a la escultura, pero tampoco nos imaginamos cómo es, Gabriela, ser de Pico, haber estado protagonizando en alguna oportunidad alguna muestra, pero de pronto tener la posibilidad de estar en el Centro Municipal de Cultura en Santa Rosa. Y mira, normalmente yo mi trabajo intento, bueno, mostrarlo en todos los espacios posibles, ¿no? Viste que, bueno, La Pampa tiene un circuito público, privado prácticamente no tiene, entonces intentamos aprovechar los espacios que hay, ya sea Médano, Medasur, o bueno, en este caso es la primera vez que muestro en el Centro Cultural, que mostramos con Vivi, con la chica, con la otra escultora con la que estoy trabajando ahora. Pero la verdad es que nos gustó muchísimo porque si bien lo conocíamos, nunca nos había tocado armar con la gente de curaduría ni inaugurar una muestra. Y la verdad es que la participación de la gente es muy buena en ese lugar, ubicado en ese espacio. Se ve que es un espacio por el que circula mucha gente. Están habituados a ir a las muestras, bueno, tiene un público propio, que eso está buenísimo. Claro, claro. Che, y las dificultades, digo, para trasladar, porque un cuadro es una cosa, por ahí con una camioneta, con una van, arreglamos, pero ¿qué pasa a la hora de mover esculturas? Estoy intrigadísimo por eso. Y la escultura sí tiene la complejidad del mover, del guardar, el tipo de embalaje, o sea, es todo un trabajo aparte. Tenés varias etapas dentro de una escultura, la de mostrarla, la de trasladar para mostrarlo, es todo una complejidad aparte, porque tenés que preparar, embalar. En este caso nos ayudaron con transporte y algunas las transportamos nosotras. Como Santa Rosa hemos tenido que ir por otras cuestiones y la verdad que en eso el Centro Cultural es muy piola, es muy abierto en abrirnos un depósito antes, un tiempo antes. La verdad que muy predispuestos para eso, entonces no vamos con una fecha fija. Un mes antes ya teníamos algunas obras allá, aprovechando algún viaje, aprovechando que alguien fuera de Pico, como la distancia no es tanta, también nos facilitó eso. Claro. Pero sí necesitamos, sí, para el viaje que hay en este momento como escultura, sí debe haber más de 15. grandes, pesadas, con sus bases. Es un tema el transporte. ¿Sí? Es un tema, bueno, y ni hablar de la construcción, de la obra en sí misma y de cómo la artista, en este caso, habrá hecho con sus manos, cómo metió las manos, en qué materiales para llegar a transformar eso en una escultura. ¿Cómo es laburar en tres dimensiones, Gabriela? Mira, las obras que están ahora en el Centro Cultural, las de Viviana Titarelli son de metal, de chapa batida. Y las mías son talla en madera, todo lo que hay. Yo normalmente trabajo, o sea, las dos trabajamos mucho la tridimensión y algo del dibujo. Y en realidad, a mí en particular, todas las ideas me vienen en tridimensión. Yo no boceto casi plano. Sí, para el dibujo, dibujo, boceto, armo una idea en el plano. A veces la modelo en barro y la paso. Y a veces directamente la trabajo en la madera, en la talla. Y la verdad que pensar una escultura es como pensar muchos dibujos de la misma situación. Es como si uno dibujara en el aire, porque cada plano es un dibujo diferente. El contenido que trabajamos en el dibujo es más o menos el mismo que en la escultura, solo que se agrega el peso real, ¿no? La existencia real. Entonces, bocetar para una escultura o pensar una escultura es como multiplicar los dibujos. Muy bien, mirá esa explicación, qué sencilla que sonó para el nudo que se me estaba haciendo en la cabeza a mí a la hora de preguntarme esto. Es como si dibujaras en el aire, en realidad. Es como si dibujaras el mismo objeto muchas veces, como si lo envolvieras mediante el dibujo. Porque en realidad la base de todo lo que hacemos en visuales es el dibujo. Es a eso a lo que tenemos que recurrir, es lo que tenemos que afirmar siempre. Tal cual. Gabriela, ¿y cuál es la... no ya la metodología, porque un poco nos hablaste de cómo se trabaja, pero hay una manera de definir seguramente por géneros o subgéneros a la escultura. ¿Cómo definís el tipo de escultura que haces vos? O si querés hablarnos de lo de Viviana también. Mira, mi trabajo y el de Vivi también, las dos somos escultoras figurativas, o sea, todo lo que vas a ver que hacemos es reconocible, o por lo menos te va a remitir alguna imagen que vos conozcas. Y dentro de lo que hago yo está la figura humana. Generalmente trabajo con figura humana. Dentro de la figura humana, lo que más trabajo es la figura humana femenina y muchas ocasiones la infancia. Me interesan los temas que tienen que ver con la infancia sobre todo. Entonces aparecen, son esculturas de niñas, de mujeres, en su mayoría. Hago en algunas en tamaño natural y otras en pequeño formato. En este caso, las que hay en el CMC son casi todas tamaño natural, es una muestra de esculturas grandes. Aprovechamos que la distancia era corta y llevamos, porque los trabajos de Viviana también son grandes, y como el espacio es grande y permite circular y bueno, y convivir con la escultura, bueno, aprovechamos de llevar las esculturas más grandes también. Gabriela, me imagino que esto empezó a ocurrir en tu cabeza en algún momento. Mientras estudiabas, ¿qué hiciste? ¿Bellas Artes? Sí, yo hice Bellas Artes, hice la especialidad de dibujo y escultura, y estando en Bellas Artes empecé a trabajar, siendo estudiante en el último año, me puse a trabajar con Viviana Titarelli, que es la chica con la que expongo ahora, y con Mariela Maisterrena, que es otra profe de escultura también, que se especializó con el tiempo en cerámica. Entre las tres empezamos a trabajar en un grupo de escultoras que hicimos esculturas de gran formato para espacios públicos. Esto fue hace cerca de 25 años. Todavía en la actualidad a veces nos juntamos y hacemos algunas esculturas para espacios públicos. Pero esa es la manera en la que yo me introduje a la escultura. Primero como grupo, y ahora unos 10 años empecé a hacer una producción propia. O sea, en ese momento las esculturas que hacemos para espacios públicos tienen que ver con encargues, o con trabajos grupales, ¿no? Con ideas compartidas. Hace 10 años más o menos empecé con la talla en madera, que es el desarrollo de mi obra, ¿no? Para mí sola. Muy bien. Y este lo que se fue plasmando desde hace 10 años, por ahí está relacionado con lo que hacías antes, Gabriela, pero ¿de dónde vienen esas imágenes, esas ideas? ¿De dónde viene el ideario de Gabriela López, la escultora piquense, para darle forma a sus obras? ¿Son cosas que estaban dando vueltas en tu cabeza desde hace un tiempo o vienen con vos desde siempre? Mira, en realidad a mí me da siempre la sensación de que uno no, por más que, o sea, yo no hubiese podido desarrollar este trabajo de ahora hace 25 años cuando me recibí. Me parece que uno tiene que ir, o lo más natural, por lo menos lo que a mí me pasó fue que fui encontrando el material, la técnica, no porque fuera trabajando todo el tiempo, porque yo estuve muchos años sin hacer escultura. Como me dedico a la docencia, me empecé a dar clases, a armar mi carrera como docente, y dejé como 10 años de hacer escultura. Estuve bastante sin trabajar en esto, ¿no? Entonces me parece que uno tiene que, o sea, por un lado desarrollar la técnica y por otro crecer también y ir encontrando cuáles son los temas que te van a gustar, porque yo, por ejemplo, o sea, por ahí a veces la gente le gusta tu trabajo pero se acerca con algún encargue, ¿no? Quiere claro. que hagas determinada cosa que a ellos se les ocurre, poniendo vos tu técnica o la habilidad que vos tengas. Y en realidad eso es muy complejo. Y es bastante inútil porque es difícil juntar entusiasmo para desarrollar la idea de otra persona, si la idea no se parece a las tuyas, ¿no? Claro. Cuando vos estás en una búsqueda personal, es difícil, suponete, si mañana alguien quiere, no sé, que yo haga un bombero, porque no suele pasar que nos encargan cosas. Yo intento no hacerlo, porque en realidad eso es un esfuerzo enorme. La búsqueda del material y la técnica aparece en el trabajo, y la temática también aparece en el trabajo, en la cantidad de trabajos, ¿no? Algunos los programo, por ejemplo, hay algunos que han tenido que ver con textos o con lecturas que he seguido y que me han interesado, entonces una temática dispara una cierta cantidad de trabajos. Hay como series, ¿no? Algunas tienen que ver con el paisaje, otras tienen que ver con esto que te decía de la infancia, de los juegos, pero en general tiene que ver con lo femenino y con la niñez. Yo creo que también tiene que ver con lo que yo hago en mi vida. Mi vida de docente transcurre, o sea, todas mis horas de la mañana están en una escuela primaria, en contacto con chicos muy chiquitos siempre. Entonces creo que eso afecta a lo que a mí me interesa, ¿no? Los temas que más conozco. Claro, es lo que se genera en el caldero donde Gabriela empieza a poner fuerza, imaginación, para que surjan las obras que podemos ver en el CMC. ¿Hasta cuándo, en suspiros, Gabriela? Mira, yo no sé la fecha exacta, pero deben ser 2 semanas más por lo menos. Muy o sea, bien. Tenemos 15 días por delante. Che, hasta el 15 de octubre seguramente. Ahí está, hasta el 15 más. De octubre seguramente como mínimo. Sí. Bueno, Gabriela, ¿y cómo fue? Encontrarte una vez más, estás inaugurando una muestra, no sé cuántas tenés en el lomo, pero en este caso en el Centro Municipal de Cultura, que se notó que te gusta como espacio, ¿cómo fue estar allí? Y además había una compañía musical también con 4 de copas, ¿cómo fue ese encontrarse con el piso en Santa Rosa? Mira, primero que armarla nos gustó mucho a Viviana y a mí porque pudimos instalar las esculturas. Hay veces que uno puede armar una muestra y los lugares no te permiten desarrollar, o sea, la escultura es en sí misma un objeto que uno tiene que considerar el objeto y el espacio circundante, ¿no? Todo lo que tenemos alrededor. A veces algunas salas de exposición son tan formales que te cuesta relacionarlo con lo que tiene alrededor, porque se vuelven muy museo, ¿no? Se aíslan mucho de cómo uno las ve en el taller o cómo uno las trabaja. Y lo que tiene especial el CMC es que, como esto que te decía, como tiene más circulación de gente, como tiene, es mucho más flexible. Y nos dimos por ahí el gusto con Vivi de armarlas instaladas, con algunos objetos, con algunos textos, con cosas que ayudan a que el que va pueda leer un poco más allá de la obra, porque una de las cosas que por ahí consideramos que nos pasa con la obra figurativa es que cuando una obra es abstracta uno se esfuerza por interpretar, por encontrar la idea del artista, por acercarse al concepto, ¿no? Ahora, cuando una obra es figurativa, a veces solo nos quedamos con la forma que tiene. Entonces pareciera que no hubiera un concepto o una temática más allá de la figura humana, ¿no? Cuando yo represento a una nena, no estoy haciendo lo bonita que es la nena, capaz que estoy haciendo otra cosa. ¿Qué pasa con esa nena? Bueno, en general, la figuración, si bien es, nos ayuda a encontrar la temática, a veces esa misma temática nos limita un poco. Entonces, aprovechamos con Viviana esta cuestión de lo flexible del espacio y usamos unos textos que nos interesan a nosotros, que tienen que ver con autores pampeanos y que hacen un poco de marco al tipo de trabajo que hacemos. Entonces, bueno, eso fue como un plus para el trabajo. A nosotras nos dejó muy conforme la manera de mostrarlo porque nos da esta posibilidad de relacionar los trabajos entre nosotras y con texto. Bueno, y en ese caso estuvieron los chicos de Cuatro de Copas que trabajan también con autores pampeanos y estuvo buenísimo eso. Y después que en la inauguración fueron un montón de amigos y de artistas, bueno, que nosotros queremos mucho, entonces también eso siempre es súper especial porque también después de la pandemia nos hemos visto poco, así que porque escuchaba tu introducción, bueno, está bueno eso, volver a encontrarse en estos eventos, ¿no? En estos eventos y en estas condiciones, Gabriela, porque la verdad es que la pandemia dejó mucha angustia y dolor y volver a poder vernos el rostro descubierto, volver a poder circular de esta manera que se puede hacer hoy por hoy, es verdaderamente también parte del disfrute. Las obras siguen ahí, están en el CMC, Gabriela López con su amiga Viviana Titarelli están poniendo a disposición nuestra un montón de laburos, de imaginerías y de trabajo físico con las manos. Nos imaginamos que hay una transpiración apilada ahí, Gabriela, pero para cerrar este breve encuentro de hoy, te pediría que me dejes una última palabra acerca de por qué lo necesitamos al arte, por qué necesitamos encontrarnos con el arte, por qué tenemos que ir al CMC. Y mira, yo creo que el arte justamente es porque es de las pocas cosas que nosotros podemos aprovechar que no tienen una utilidad directa, justamente porque no lo vamos a usar. Podríamos seguir tranquilamente sin consumir arte. Lo que pasa es que posiblemente nos da un lugar para salir diferentes. No sé cuántas cosas de las que hacemos nos hacen... ¿A cuántos lugares de los que vamos nos hacen salir, bueno, un poquito distintos de cómo entramos? Entonces siempre una sala de arte, un cine, un teatro, es una posibilidad. Que a veces nos llega y a veces no, por eso hay que intentarlo en un montón de lugares porque hay artistas que nos van a llegar y hay algunos que no, hay muchos que no. Si está la posibilidad, yo creo que siempre hay que intentarlo. Y aparte, yo lo que pienso siempre cuando voy a una muestra de alguien es que hay tanta energía puesta en ese lugar que y hay tantas ganas y hay tanta predisposición que yo creo que algo bueno pasa siempre. Inevitablemente, ahí está. Esa es la palabra que estábamos esperando y tiene que ver con nuestra salud, con nuestro desarrollo y con nuestro bienestar. Muchas gracias, Gabriela. Que sea un exitazo, no solo por la presentación del viernes, sino por los días que quedan, las jornadas que quedan, para que la vayamos a visitar a Suspiros, la muestra que protagonizás con tu compañera Viviana. Gracias, Gabriela. No, gracias a vos, bueno, gracias por este espacio y por difundirla, que es tan importante. Bueno, hasta ahí llega nuestro compromiso con la comunicación. Te estamos llenando la carta para que vayas poniendo y ordenando tu agenda con todas las posibilidades de consumo culturales y, claro, todas las posibilidades al alcance de nuestras veredas.